El periódico digital surcoreano Jaju Sibo transmitió que el Comité de Lucha de Songju por el retiro de la ubicación del SAD, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimchon contra la ubicación del SAD, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Songju de Bombulgyo y la Acción Nacional por la Detención de la Ubicación del SAD concedieron una rueda de prensa en el pabellón de discusión política del Parlamento el 28 de marzo para exigir al Parlamento suspender la ubicación del SAD. Por otra parte, el 29 de marzo, los habitantes del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte bloquearon la estrada hacia el campo de golf de Songju, lugar de ubicación del SAD, al saber que las autoridades del gobierno enviaron equipos relacionados con la ubicación del SAD y a todo trance rechazaron los camiones cargados de esos materiales.